raza perra zurda. Los hombres, las mujeres, nos fuimos. Felicidades a W105 y la gente a recordar. Oh, Tiran de vatos, de mucho bling bling, pero trabajo de gato. Mando, tengo 10 días.